este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez una viuda que tenía dos hijas, una fea y haragana, la otra hermosa y trabajadora. La dedicación de la madre es toda para la haragana, porque es su verdadera hija, mientras que descuida a la otra, que si bien es trabajadora y buena, es solo su hijastra. Yo que soy el príncipe me caso con la bella y hacendosa. Mira, príncipe, en este cuento no tienes nada que ver, no existes. Pero yo quiero casarme. Te he dicho que no es posible. De manera que sigamos adelante. La viuda no tiene corazón más que para su hija fea y haragana. ¿Cómo se llama? Se llama Matilde. La hija hermosa, a la cual le tocan todos los trabajos de la casa, se llama Florencia. ¡Qué bello nombre! Florencia. La pobre Florencia, después de haber trajinado por la casa toda la semana, el domingo, como único placer, se acerca a la fuente para hacer alguna labor, utilizando un huso. Tanto ha trabajado que el huso se le cae al agua. ¡Oh, qué desastre! ¿Y ahora qué dirá mi madrastra si vuelvo a casa sin el huso? En efecto, la madrastra, después de escuchar a Florencia, le ordena. ¡Vuelve a la fuente y sácalo! ¿Y cómo hago? El agua es profunda. ¡Musicuento! ¡Voy yo! Me tiro al agua y en un segundo se lo traigo. Pero, príncipe, te he dicho que en este cuento no entras. Rescatar anillos y objetos que están debajo del agua es labor de pescadores. Sí, como el de aquella canción. Para pescar anillos uso collares y otras cositas. Nos falta un pescador. ¿Dónde está ese pescador? Pescador submarino, no hay quien lo encuentre. Florencia tanto hizo que en la fuente se cayó. Pobre Florencia. Y así Florencia cae en la fuente y pierde el sentido. Despierta en un maravilloso jardín lleno de flores. ¿Será el paraíso? No es el paraíso, príncipe. Es un lugar muy bello, pero acerquémonos a la joven. ¡Qué hermosas flores! Elegiré algunas y después me iré por este sendero. Cuidado con las serpientes. Pero no, no hay serpientes en el jardín del Hada Plumita. ¿Cómo haces para saber que este es el jardín del Hada Plumita? Ay, si no lo supiera, no sería el musicuento. Pero trata de no interrumpir. Observa, príncipe. Florencia está caminando cerca de un horno. El pan la llama. Querida Florencia, sé gentil. Si me quedo más en el horno, me quemaré y pareceré feo y negro. Por favor. Es verdad, querido pan. Aunque me queme un poco, te sacaré enseguida. Y ahora, un árbol tiene necesidad de ella. Florencia, querida, por favor. Estoy lleno de manzanas maduras que pesan como si fueran de oro. ¿Por qué no me das un sacudón? Enseguida, querido manzano. Y la joven retoma el camino. Llega delante de una casita. Asomada a la ventana, está una viejita. Atención, Florencia, podría ser una bruja. Tiene un aspecto que no me gusta. Príncipe, no se debe juzgar a las personas por el aspecto que tienen. Esta anciana no es otra que la hada Plumita. Uy, cómo he envejecido. También las hadas envejecen. Hada Plumita está tan envejecida que ya no puede ordenar su casita. Y lo peor es que no se vale ni para sacudir su almohada. No sabía que fuese tan importante sacudir la almohada. Querido príncipe, y ustedes también, chicos, deben saber que cuando Hada Plumita a la ventana se asoma y su almohada sacude, viene la nieve. Enciéndele a que le ve. El hada buena invita a Florencia a permanecer en su casita. Ahora es la joven quien sacude la almohada para que caiga la nieve sobre el mundo. Todo está ahora en perfecta armonía. El hada plumita nada tiene que decir del trabajo de Florencia, y la muchacha se siente bien al lado de la anciana que conoce tantas historias. Tomes a mal, pero siento el deseo de regresar a casa. Aunque mi madrastra no haya sido buena conmigo, sufro de nostalgia. Es justo, Florencia. Te acompañaré hasta el confín de mi reino. A propósito, mira lo que he encontrado en la buhardilla. ¡Mi huso! Ya lo había dicho yo que esa anciana no era de fiar. Ella robó el huso de Florencia. Si no, ¿cómo es que lo tiene? ¿Qué dices, príncipe? La anciana es un hada. Tiene poderes mágicos. Estoy convencido que ella le pidió al pescador que lo rescatase. Hada Plumita y la jovencita han llegado al portón que señala el fin del reino del hada. Ahora, Florencia, vete pronto. Adiós. La joven la saluda, pero mientras atraviesa el portón siente como un temblor. Y de pronto se encuentra toda recubierta de oro. Es un regalo que la viejita hace a Florencia por ser buena y laboriosa. Ahora la joven regresa a su casa espléndidamente vestida. El primero en verla es el gallo de la fuente. ¡Bienvenida, Florencia! ¡Oh, qué bien luce toda vestida de oro! Figúrense la rabia de la madrastra y de la hermanastra cuando ven a Florencia tan elegante. ¿Cómo has cambiado? Sospecho que ese vestido lo has robado. ¿Quién te lo ha dado? Cuenta. No responda, Florencia. Pero Florencia cuenta todo lo que le ha pasado. Matilde enseguida dice... Bien, iré yo también a ver a la hada plumita. Y la haragana toma un huso, sin saber para qué sirve, y se va a buscar fortuna a la fuente. Tiro el huso al agua y trato de rescatarlo. Finjo caer en el agua... ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Ay! ¡Cuánto ruido! Dices bien, príncipe, pero recuerda que tú estás en la parte seca, mientras Matilde está en el agua profunda. Para ser breve, diremos que todo pasa como con Florencia. Y Matilde se despierta en el bello jardín de la hada plumita. Pasa por delante del horno y el pan... ¡Por favor, Matilde! ¡Sácame del fuego porque me estoy quemando! ¿Estás loco? ¡Me quemaría las manos! Pasa cerca del manzano. ¡Cómo pesan estas manzanas! ¡Por favor, sacúdeme! ¡Así me aliviarás! ¡Ni loca! ¡Podría caerme alguna sobre mi cabeza! Matilde, en casa de Hada Plumita, pasa de un desastre a otro. Aparte del hecho de ser haragana y sucia, cualquier cosa que la viejita le pide que haga, lo hace de muy mala gana. Para peor, durante el tiempo en que la muchacha está en la casa del hada, no se ve nieve en el mundo. ¿Por qué? Porque en vez de sacudir la almohada fuera de la ventana, de modo que las plumas desciendan sobre la tierra transformadas en copos de nieve, Matilde estira sobre el lecho del hada de cualquier manera las ropas de cama y apenas si mueve las almohadas. Estando así las cosas, un día, el hada... Matilde, escúchame. ¿Qué otra cosa quieres ahora, hada plumita? Quiero solo mandarte a tu casa. ¡Ay, era hora! No tengo otro deseo que volver a mi casa con un vestido todo de oro. Pero cuando el hada llega al gran portón y Matilde lo pasa sin siquiera saludarla... ¿Pero qué sucede? ¡Ayúdenme! ¡Eso no es oro! ¡Hebrea! ¡Mamá! Y Matilde corre toda cubierta de negro. La brea te ha cubierto toda. La brea te cubre, ¿eh? La brea es tremenda. ¡Te cubre la brea! Espera, príncipe, cállate un poco. Escuchemos lo que dice el gallo de la fuente. Florencia se casa conmigo. Por favor, musicuento, deja que vaya a pedir la mano de Florencia. Está bien, príncipe. Un cuento que termina de modo distinto, ahora me toca a mí concluirlo con el fin de costumbre. ¡Trompetas! ¡Campanas! Príncipe y Florencia se casan y viven felices y muy, muy contentos. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. ¡Oh!